alma activa desde el dolor. Seguramente te encontrarás cuerpo a tierra con otro, parado al pie de la cama, en posición de descanso. Me siento como un tagarna, paso las horas mirando a tu marmita. Cuando te vas de Franco, voy de la cama a los cofres. Recuerdo aquella imaginaria, aquel baile en los baños. Defenderé nuestra posición, tu bala rasante de fuego, tu erguida bayoneta, atacando por la retaguardia. Siempre te obedeceré, carrera para hacia vos, buscando petróleo en tu corazón. ¡Viva la patria! Desfilando en la Plaza Mayor, te cuadraste frente al presi, tan lindo. Por ese dragoneante, puto que nos delató, cambiaron nuestros destinos, pero jamás darán de baja nuestro amor. Siempre petróleo en tu corazón. ¡Viva la patria! Siempre te obedeceré, carrera mar hacia vos, buscando petróleo en tu corazón.